con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag, numeral El Sabor de la Noche. Empezábamos con un tema del álbum Goodbye Yellow Brick Road de 1973, la canción Saturday Night's Alright for Fighting. Vamos ahora con otra mujer que es del Reino Unido también. Del año 2010 es esta canción y este es uno de sus éxitos más grandes. A esta hora, El Sabor de la Noche, llega Ellie Goulding con esto que se llama Lights. I had a way then to see it all on my own. I had a heart then, but the queen has been overthrown. And I'm not sleeping now. The dark is too hard to beat. And I'm not keeping now the strength I need to push me. You show the lights that stop me, turn to a stone. You shine me when I'm alone. And so I tell myself that I'll be strong. And dreaming when they're gone, 'cause they're calling, calling, calling me home. Calling, calling, calling home. You show the lights that stop me, turn to a stone. You shine me when I'm alone. FM. paz descanse el rey del reggae, Bob Marley. Estamos oyendo uno de sus últimos éxitos junto a su banda The Wailers, del álbum Uprising, en el sabor de la noche, la canción Could You Be Loved. Soy Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche, y la cuenta para seguirnos ahí es Emilio Sánchez Radio. Me acompaña en el sonido hoy el gran Edilberto Aponte. Y vamos a continuar ahora con algo que salió hace unos meses. ¿Ustedes se acuerdan de la serie de televisión Los Locos Adams? Que también creo que era una tira cómica. Pues se han hecho varias películas. The Addams Family se llamaba esto en inglés. Y recuerdo, por ejemplo, una película de 1991 del director Barry Sonnenfeld, protagonizada por Raúl Julia, que en paz descanse, y Angelica Houston. También hubo otra película de televisión llamada Addams Family Reunion, con Tim Curry y Daryl Hannah. Y el año pasado se estrenó la película más reciente inspirada en Los Locos Adams. También se llamó The Addams Family, y la canción principal de la película la grabó una de las mejores voces de nuestros tiempos, la maravillosa Christina Aguilera. Ella llega ahora con esto que dice así: Haunted Heart. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Because you know I'm all about that bass, about the bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Yeah, it's pretty clear I ain't no size two, but I can shake it, like I'm supposed to do. I got that boom, boom that all the boys chase, and all the right chunk in all the right places. I see the magazine, working that Photoshop. We know that stuff ain't real, come on now, make it stop. If you got my beauty, beauty, just raise them up, and every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yes, my mama, she told me, don't worry about your size. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Con la versión original de esta canción en el 2014, se disparó a la fama Meghan Trainor, una canción que en su momento fue vista como un himno de autoaceptación para mujeres de tallas grandes. Y bueno, desde entonces ha tenido muchas versiones, pero mi favorita es esta, por Scott Bradley y su grupo Postmodern Jukebox, junto a la cantante y contrabajista Kate Davis, la canción All About That Bass. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. En el sonido está conmigo el señor Edilberto Aponte y vamos a continuar ahora con algo de 1998, una diva que nos hace mucha falta. Murió hace como 8 años, la maravillosa, eterna Whitney Houston. Esta canción es de uno de los últimos álbumes de su carrera, el álbum My Love Is Your Love de 1998, que fue además su primer disco tras un buen tiempo, porque en los 90 ya se dedicó sobre todo a actuar y a dar conciertos, pero discos no tantos, y este fue uno. Esto dice así: It's not right, but it's okay. Friday night, you and your boys went out to eat. Then they hung out, but you came home around 3. Yes, you did. If 6 of y'all went out, then 4 of you were really cheap, yeah. 'Cause only 2 of you had dinner. I found your credit card receipt. It's not right. Make it anyway. Pack your bags. Tiene el sabor de la noche. We la gran Beyoncé, con uno de sus primeros éxitos como solista a esta hora en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo un tema del 2003 del álbum Dangerously in Love, una canción que además tiene ciertas partes del clásico de Donna Summer, Love to Love You Baby. Me refiero a Naughty Girl. Nos vamos ahora a una persona que, al igual que Beyoncé, comenzó su carrera con un grupo, pero tuvo aún más éxito en solitario. Empezó siendo parte del grupo Wham, dúo, pero luego se volvió solista este hombre, el maravilloso George Michael. Vamos a oír justamente su primer éxito en solitario, el primer sencillo de su primer álbum como solista, Faith, de 1987. Esto dice así, fue número 2 en los Estados Unidos y se llama I Want Your Sex. I want your sex. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Paz descanse, y la que en un tiempo fue su pareja, Ariana Grande, con una canción del 2016 que hicieron juntos, la canción My Favorite Part, en el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Vamos a continuar ahora con algo en 1973, una banda que incluso nos ha visitado en Colombia, una de las más importantes del R&B, el disco, el funk. Me refiero a Kool & the Gang, famosos por clásicos como Celebration, Get Down On It, Ladies Night, Cherish the Love, Joanna, Fresh. Y esta canción de 1973 de su disco Wild and Peaceful, que muchos años después también se hizo muy famosa en la película de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, de 1994. Esto dice así, Jungle Boogie. Yeah. feel the funk, yo. Let it flow. Una de las grandes ganadoras, triunfadoras en los Grammy este año, una mujer que este año se tomó al mundo de sorpresa, podríamos decir. Otra mujer que también es gran defensora de la cuestión de aceptarse como es uno mismo, y me refiero a la maravillosa Lizzo, gran cantante, rapera, flautista. Y este fue uno de sus primeros grandes éxitos, de su álbum 'Cause I Love You, muy nominado en los Grammy este año, la canción Juice. Soy Emilio Sánchez y vamos a terminar con un remix muy especial, hecho por un gran músico y productor japonés, Tomoyuki Tanaka, más conocido como Fantastic Plastic Machine, de uno de los grandes clásicos de Earth, Wind & Fire, September. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos y Edilberto Aponte por su colaboración. Y hoy ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Hola, soy Emilio Sánchez y de lunes a jueves te invito a El Sabor de la Noche, donde la música tiene gustos y sensaciones que solo podrás sentir aquí, en la FM 94.9. Te espero a las 8 de la noche después de los originales. Siempre. Duh.